aquí me gozaré. Me gozaré. En el Dios que hace maravillas, me gozaré, me gozaré, me gozaré. De mi salvación y me gozaré, me gozaré en el Dios que hace maravillas. Llegado tarde a una cita. Hoy tenía una cita con nosotros y aquí está. Tuvo una cita en la cruz del Calvario y no falló. No falló para venir a morir, mucho menos va a fallar para venir a reinar. Y cuanto menos va a fallar para extenderte la mano y sacarte del foso de la desesperación. Gracias.